pulmotor contracultural, la terapia intensiva radial, la vacunación neural y auditiva de este 2021. Somos Bodybag en el aire, en Chico Bomba Radio. ¿Dónde si no? El mundo se divide en dos, Tuco. Los que encañonan y los que cavan. El revólver lo tengo yo. Así que ya puedes ir tomando la pala. Clint Eastwood, el bueno, el feo y el malo. Sergio Leone, 1966... En esta nueva entrega de Body Bag, Jorge Mario es Winchester Martin, un cowboy en 8 milímetros, el último cowboy en 8 milímetros. Por esta noche el lejano oeste no será tan lejano. Escucharemos las balas silbar a nuestro alrededor y gozaremos de ello. Distinto, todo está perdido. noches, queridísima, amada, fiel e incondicional audiencia de Body Bag en el aire por Chico Bomba Radio, como todos los viernes en este encuentro infaltable en los hogares amantes de la contracultura, de 21 a 23 horas. Hoy, en una estupenda y nueva entrega, como hemos venido anunciando a lo largo de toda esta semana, con un invitado de lujo que se suma a nuestra galería, inmensa galería de invitados de lujo, que solo Body Bag en el aire y Chico Bomba Radio les puede llevar directamente a su hogar en este éter internauta, en la tradición de la más amada y vieja radio. Volvemos siempre todos los viernes para estar con ustedes en sus hogares y que descubramos juntos aquellos universos, inmensos agujeros negros y universos de la contracultura underground. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, mi querido Tomasetti? ¿Cómo le va, Arandeo? Escucho disparos por ahí. ¿Qué pasa? Volví al barrio, volví a la luz. ¿Qué pasó? No. Yo me siento como en casa. Bueno, usted que es del sur, yo también del sur, pero hoy el lejano oeste lo hemos traído, el Far West, lo hemos traído directamente, lo hemos trasladado a esta radio y a nuestra geografía. Como ya dije anteriormente, con un invitado de lujo que nos deleitará, Jorge Mario y su alter ego Winchester Martin, que nos deleitará con una historia más que apasionante e interesante sobre el western, la cinefilia, el amor al cine traducido a través del género del western. Así que bueno, le queda muy bien el antifaz de llanero solitario, le queda bárbaro. Ah, gracias, lo compré en un porno shop, bien viejito. No te conseguí otra cosa. Bueno, el sombrero de cowboy de cuero no. No, yo fui. Y los pantalones de cuero con el coso atrás tampoco. Yo fui a buscar un disfraz del indio Comanche. ¿Se acuerda del indio Comanche? Sí, los dedos, claro, magnéticos del indio Comanche. Bueno, parece el de los Villa People. No, claro. Y parece que está no está el stock. Es muy pedido el indio. El indio Toro. Toro, pues el indio Comanche, pues dice, ¿usted cuál quiere? ¿El indio Comanche o Toro sentado? Le digo, no, esta semana no me quiero sentar arriba el indio. Hay que hacer radio y después son dos horas que hay que bancársela. Hay que estar sentado, claro. Hay que estar sentado y mirar arriba del toro, casualmente. Se le ríen en el salón ahí atrás. En el salón. ¿En el salón? Espero. Hágase respetar porque mire que después... No, hay unas caripelas acá. Bien. ¿Usted se acuerda y ha sonado centenares de veces esa frase que a veces se ha dicho de forma peyorativa y a nosotros nos ha tocado muy de cerca cuando te dicen, ¿qué vos qué haces? ¿Vos haces radio? Sí, hago una radio, así, online. ¿Qué haces? ¿Un fanzine? ¿Haces un fanzine? ¿Qué tocas en una... Por amor al arte. Por esa frase, por amor al arte. ¿Usted se acuerda? Que tiene, No es que me acuerdo, lo vivimos diariamente. Lo vivimos diariamente. Hace años, hace décadas que lo viví. Claro, lo vivimos diariamente. Y guarda que la frase en sí no viene acompañada, digamos, en su contexto de una maliciosidad. Por amor al arte. ¿Sí? Hay que ver quién te la dice. Y generalmente ha sido en el en el uso popular, ha sido siempre bastante peyorativa. Por amor al arte, por amor al arte, sí, por amor al arte. Cantidad innumerables de personas que pueblan nuestro, digamos, nuestro imaginario, nuestro universo, que pasan por esta radio, algunos de otras latitudes, algunos vernáculos, sí, por amor al arte. Y esa cuestión nos fascina, porque sin lugar a dudas. Y nos marcó la vida, Araneo. Y nos marcó, o sea, porque la gente. Nos marca la vida, porque eso todo lo que hacemos lo hacemos por gusto, para sacarnos las ganas y porque nos da el cuero. Y indudablemente también no hay una cuestión de por medio cuasi iconoclasta religiosa de decir, ay, admiro a tal persona porque es un romántico, ese romanticismo, con connotaciones de malditismo, que sí, que nos encanta, pero son esas personas que nosotros hemos adoptado, o ellas a nosotros también, y nos nutrimos de ambas cosas, ¿no? Sí. Aquellas personas que, como digo, que admiramos. Hay una película, indudablemente, digo indudablemente, no quiero ser tan enérgico en tratarlo de que como que sea una única palabra, pero por ejemplo recuerdo una película que me emociona muchísimo, es la película Ed Wood de Tim Burton, ¿no? Y aquella escena, aquel encuentro que nunca sucedió en la vida real de Ed Wood, peyorativamente y sobrevaloradamente llamado el peor director de la historia del cine, que es una falacia, no es realmente así. Él se encuentra con Orson Welles. Y se encuentra con Orson Welles en un bar. Y Orson Welles, cabizbajo y con sus problemas y sus cuestiones para financiar sus películas, sus brillantes películas. Ed Wood se sienta a su lado y le dice, como de igual a igual, porque se sentía igual de director que el mismísimo Orson Welles. Y le dice, ah, yo también tengo los mismos problemas que usted, a mí no me financian las películas, no me alcanza la plata. Y él le cuenta que la mejor película que él hizo, que bueno, que marcó la historia de la cinematografía, fue El Ciudadano Kane, que fue la única película en la que yo hice lo que se me cantaba, porque era la película que yo banqué, yo produje, yo dirigí, y nadie se metió en lo más mínimo en ella para romperme las pelotas. Entonces le dice una frase que me parece increíble. Ed, vale la pena luchar por los propios sueños, porque pasarse la vida realizando los sueños de otro no tiene sentido. Y eso me pareció algo maravilloso, ¿no? Aquellas personas que, inclaudicables, no tosudas, o quizás también tosudas, pero inclaudicables en lo suyo, siguieron adelante contra viento y marea, persiguiendo ese fin, ese sueño, a través de lo artístico, por amor al arte, ¿no? Y yo creo que en todas las emisiones de Bodyback esto se reafirma, porque bueno, de todas las personas, personajes que de diferentes lugares de lo artístico son aquellos tipos que los podemos definir como eternos románticos. O no sé, creo no equivocarme. No. Son yo creo que son como almas gemelas. Que si bien, ponele, a Jorge Mario nos comparamos con él, ¿no? Pero estamos en la misma línea en un montón de cosas. En ese ímpetu de querer hacer lo que queremos, lo que amamos, no viendo un mango, porque eso ya es una tradición, sobre todo argentina, porque vos bien decías, hablabas de la gente que uno admira y adopta, pero siempre estamos mirando nosotros afuera, y la gente que miramos de afuera generalmente le pagan por lo que hacen. Sí, totalmente. Y tienen una vida. Nosotros no. Jorge Mario tampoco tiene un trabajo, él es odontólogo, no sé si estará retirado, ahora ya nos va a comentar en un ratito más, va a hablar de su vida también, no solo del cine de Cowboys, con que se sustenta y sustenta sus hobbies, que son bastantes, son muchos. Bueno, está el documental sobre él, pueden verlo en YouTube, ¿no? Como para más información, pero lo vamos a tener en primera mano y qué mejor que quedarse acá y escucharnos a nosotros que lo tenemos sí. online. Un lujazo. Y es un lujo. Un lujazo. En el caso del invitado de hoy, muy relacionado con el tema cinéfilo, con la cinefilia, pero también un tipo multifacético y hiperactivo en cantidad de cuestiones que lo hacen más que particular. También en los tiempos tan estresantes que hoy vivimos, y parece como que es una persona como Mario, como Jorge Mario, encontrarla es como un oasis de otra época, es como un limbo de entrañable tranquilidad y de una época que parecía extinguida, pero no lo es en tanto y en cuanto existan personas de este tipo, ¿no es así? El sueño está muy ligado a la cinematografía, todo el tema de hoy, pero el sueño del cine en casa. El sueño del cine en casa, ¿no? No sé si, o sea, usted recordará, Mauricio, ¿quién? Yo lo viví con el VHS, yo. Claro, con el VHS, por ejemplo. En los 80. En los 80 el cine entra a los hogares. El cine entra a los hogares y uno ahí podía tener esa cuestión de esas libertades que te daba el avance, el retroceso, la pausa, me voy al baño, vuelvo, o no, o como lo que quiero comer en el entorno de mi hogar. Pero aún así, yo recuerdo que en los 80s, con el boom del VHS y de los videoclubs, el cine no trastabilló, las salas cinematográficas seguían capitalinas, sobre todo, seguían muy, muy firmes, o sea, en cuanto a audiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, primero los estrenos pasaban, obviamente, y de todo tipo, taquilleras y de bajo presupuesto también, pasaban por las grandes salas o salas aledañas a las grandes salas y luego al VHS. Yo recuerdo, siendo de otra época, el sueño del cine en casa empezaba también con el jugueteo de que es la linterna mágica, ¿no? De ponerse a jugar con una lámpara y desde las sombras de las sombras chinescas al llegar al cinegraf. El cine del pobre, el cine de las sábanas blancas. Claro, el cine de las sábanas blancas. O si no, a lo que se llamó, al que fue muy popular, al cinegraf, que fue aquel suerte de juguete que había en dos versiones. Una versión era la más, digamos, la más profesional, que era de metal y demás, y la otra, y que se podía reproducir. Era como una especie de, era una moviola de entrecasa, que a fuerza de darle de derrotar una manija, uno podía ver en la sábana, como usted bien dijo, o en la pared blanca, si había en la casa, se podían proyectar películas. Después estaba la otra versión, quizás más para los más pequeños, que era con que no eran animadas, eran historias en papel manteca. Claro, y tenías que darle la... Dibujadas en papel. Ese era el cine. Bueno, pero yo veía diapositivas, Araneo. Bueno, las diapositivas, por ejemplo, usted con historias. usted no me deja mentir, las famosas diapositivas. Luego, cuando el Cinegraf, uno ya no podía conseguir las películas, se hacía difícil y demás, y estaba aburridísimo, lo que hacía era desteñir las radiografías que había de la familia, se desteñían en lavandina, se secaban, y luego uno hacía con tinta china, en esa época no existía el Rotring, tal cual, uno con tinta china hacía sus propias películas y las proyectaba sobre una pared de la casa, y era realmente era un ejercicio muy primario, pero alucinante y de una fantasía increíble, y además de una artesanía increíble de cinematografía en aquel entonces. Y después, bueno, el proyecto de la película propia. En el caso que nos vamos a centrar hoy, que es el formato de Super 8, no era de fácil acceso. No todo el mundo podía tener acceso al Super 8, como pasó, digamos, en sociedades en que, como siempre, más avanzadas, y la economía rendía de otra forma para el, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Para el American Way of Life, en los cual el boom de la cámara Super 8 fue realmente increíble. Y que después repercutió en cantidad de directores super famosos que cambiaron la historia de la cinematografía, como puede ser un Spielberg, un George Lucas, que empezaron sus primeros pininos cinematográficos haciendo sus películas caseras. Cuando esa cámara, después de las vacaciones, después de haber registrado las navidades o el fin de año o las vacaciones y demás, o alguna excursión o algún cumpleaños, esa cámara quedaba ahí. Y los jovencitos, los niños, la tomaban para armar sus propias películas, inspiradas en generalmente en las grandes películas hollywoodenses o en las series de televisión y demás. Acá el boom de Super 8, yo me acuerdo que se podía ver en, por ejemplo, lo que fue los proto videoclubs. Eran las casas, las ópticas. En las ópticas se vendían o se alquilaban también, porque había alquiler de películas de Super 8, que generalmente no eran películas completas algunas, otras eran más dedicadas al público infantil, mucho cine mudo, pero era un lujo, ¿no? Y había resúmenes de películas. Duraban 17 minutos, 20 minutos, y te venía todo el resumen de la película en Super 8. Claro. Todavía por ahí hay algunos que los vende. No, totalmente. Y son muy buscadas. Son gemas realmente para los buscadores de joyas cinematográficas y demás, a los cinéfilos. Por ejemplo, una cámara Bell & Howell de 8 milímetros fue la que registró el asesinato de John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Esa fue una filmación doméstica de un tal Abraham Zapruder, que dio la vuelta al mundo, obviamente. Todavía se sigue viendo esa imagen, que es la imagen, digamos, oficial en algún aspecto que hay. Uno de los documentos de Super 8 más famosos de la historia. Bajo el reclamo que había, digamos, de los hogares, de las familias, que todos querían tener su cámara, porque filmar era fácil, era apretar un gatillo supuestamente y filmar, Instant Kodak popularizó el formato de Super 8 en los años 60. Película en cartucho de Kitty Ponga con capacidad para 15 metros. El filtro de día para asegurar la correcta exposición de cualquier tipo de luz, o la automatización de tareas hizo que cualquier aficionado o neófito se pusiese al mando de una cámara. El boom del Super 8 se desinfló en esta década de los 80, cuando, bien, usted me dice, Tomasetti, el video, o sea, del VHS. No, VHS, claro. Pero duró bastante tiempo. Sí. Con la aparición, muchas casas de óptica, que eran esos proto videoclubs de alquiler de Super 8, luego se transformaron propiamente en videoclubs. Sin embargo, incipientes cineastas y nostálgicos impidieron que su desaparición fuera completa. Y bueno, el Super 8 ha ido reviviendo a través de los años. La clave de este resurgir se encuentra en la forma en que la cámara capta la luz, los colores, el grano de las imágenes, el granulado en las imágenes. No en vano proliferan las aplicaciones que tratan de conseguir, de forma digital, emular el efecto de esa película llamada Envejecida. Y nosotros lo sabemos muy bien, quienes estamos relacionados con el tema del rock, cantidad de videoclips en los cuales se trata de emular el efecto. Actualmente que hay toda una onda tan retro de meter la basurita, ¿te acordás? Claro. El hilito ese que se movía, el ruido, el bueno, sí, eso se bueno, se mucho. Queda cool. Nosotros nos volvíamos locos porque así era un quilombo infernal, tanto en la imagen como en el video. Pero bueno, claro, le gusta. Rob Zombie, por ejemplo, el cantidad de sus videoclips, se ven filmaciones hasta de sus filmaciones familiares y también muchas emuladas, pero a través directamente del Super 8. Hay un recuerdo muy interesante de alguien, bueno, que es sinónimo de cinematografía y bueno, ha hecho muchísimo por ella y por rescatar cantidad de cosas ligadas al género, que es Fernando Martín Peña. Cinemateca, bueno, grosso, estamos hablando de un grosso. Y él cuenta unas anécdotas del Super 8. Dice: lo encontré cuando tenía 3 años, en 1971, 1972, arriba de mi ropero infantil, metido en una caja de cartón. Era un proyector mudo y de 16 milímetros, marca Hollywood, que le habían comprado a mi papá cuando era chico. Era marrón oscuro y lindo de tocar porque su pintura tenía una textura rugosa y divertida. En la caja había 3 rollitos y esa misma noche le exigí a papá que me los proyectara. Después de unos días me consideraron capaz de usarlo solo, quizás porque yo ya manejaba un Winco sin romper los frágiles discos de pasta. El Hollywood también se enchufaba, pero el único eléctrico que tenía era la lámpara. Llevaba una bombita casera común. El resto del aparato era muy simple y se movía con una manivela, como bien decíamos hace un rato. Recuerdo muy bien las advertencias sobre los peligros del enchufe, porque en algún momento puse el dedo muy a propósito donde no debía para ver qué pasaba. El sacudón me dio un susto bárbaro, pero jamás lo confesé para que no me retaran por portarme como un tarado. El Super 8 milímetros llegó a casa unos 3 años después. Era de marca Eumig, mayormente blanco, resplandeciente, sonoro y además austríaco. Según me contaron cuando pregunté por el águila temible que se veía impresa en un ángulo de la caja. Todo esto humillaba a mi querido Hollywood y a su inofensiva etiqueta de Casa América. Pero lo peor era que me estaba vedado esta Eumig. Solo papá podía jugar con ella. Así que hice una costumbre familiar ver películas en Super 8 todos los domingos y a veces en la semana después de cenar. Lo primero que me compró fue un corto de Los Tres Chiflados, que se llamaba Crips y tenía una armadura que hablaba. Bueno, nos recordaremos, obviamente. Un fragmento de La Pandilla de Cupido Motorizado y 2 resúmenes de películas con Lee Marvin. Los resúmenes, como usted bien dijo, Tomás, se tiran escenas selectas y que duraban alrededor de unos 20 minutos, aunque lo había más breves también. Todo venía en inglés, pero a mí, dice, no me importaba nada. 1 o 2 veces por mes, más no porque era caro, mi papá agregaba un título a la incipiente colección. Compraba alguna, ¿no? un día llegó una copia de La calle de la paz de Chaplin y fue una revelación. Y pronto siguieron otras de Chaplin. Era muy común, como dije antes, el tema del cine mudo, ¿no? Y Chaplin, Lowry y Hardy. Lo mismo pasó casi al mismo tiempo con Ojo por Ojo de Lowry y Hardy. Vi tantas veces esas copias que aún hoy las conozco de memoria. Recuerdo a veces, en general, para los cumpleaños, papá alquilaba algo en lugar de comprarlo. Recuerdo un dibujo animado de Superman, de los hermanos Fleischer, y un resumen de 10 minutos de la película Tiburón, que entonces no se llegó a ver completo porque el tiburón empieza a comerse al protagonista. Me impresioné y papá tuvo que apagar la lámpara del proyector. Con el EUMID había llegado también una filmadora Chinon, así que las películas familiares también eran parte de nuestras funciones. Claro, se veía todo, se veía las vacaciones, los festejos de Navidad, los bautizos, los casamientos. Íbamos a las casas de fotografía donde se compraban los cartuchos de película virgen, que tenían siempre una vitrina en películas en venta o en alquiler. Dice, nosotros vivíamos en Villa Martelli, así que íbamos a Belgrano o al centro, esa frase, o al centro, pero en poco tiempo empezó a aparecer el Super 8 por todas partes. Hace 1979 tomé el poder, papá cambió el primer EUMI por otro más sofisticado, y bueno, así yo empecé a tener más autonomía sobre el tema de ese aparato. En esa fecha empecé a filmar películas con mis amigos de la escuela, y la primera se llamó El Rapto. Secuestraban a mi hermana y yo la salvaba. Luego hubo muchas más. Incluso hice algunos experimentos de stop motion con mis amigos del barrio. Más o menos en esa fecha, papá compró un resumen de La Guerra de las Galaxias, el primero que vino doblado al castellano, o mejor dicho, al español. A esta altura el Super 8 era un boom nacional y por todas partes había locales con abundante material en alquiler, igual que los futuros videoclubs. Los catálogos tenían dibujos animados, resúmenes, cómicas, en general mudas, etc., ¿no? Y bueno, ya a esta altura mis padres me mandaban a hacer algunos mandados y yo con eso hacía las compras. Me empecé a tener una independencia económica y empecé a ir al centro a buscar películas. Y ahí fue cuando me metí de lleno en el tema. Dentro de lo que me daba mi presupuesto empecé a buscar películas en ese formato. A veces sin mucha suerte, porque no llegaba con el dinero. El boom del Super 8 fue consecuencia de una política económica de Martínez de Hoz, porque prácticamente todo el material importado y gran parte venía de España del destape. No había pornografía, que era ilegal, pero abundaban los títulos picarescos y los desnudos que no llegaban al cine comercial. Ese mundo me era ajeno. Pero bueno, pude ver allí de todo, desde Úrsula Andrés hasta los primeros capítulos de Mazinger Z. Bueno, y después Fernando Martín Peña cuenta cómo cuando ya ha entrado, lo cambian de colegio, entra en un colegio de estatal para un colegio de curas, y luego ya se mete más de lleno, estando en la escuela secundaria, tiene un grupete de amigos en el que van a investigar y a buscar coleccionistas, y ahí se meten de lleno en el coleccionismo de las películas en sí y en el formato del 8 milímetros. Hay una anécdota que está muy buena. Dice que en una feria de vinilos, un vendedor bastante cínico, claramente lo suelen ser, de este tipo, me hizo una interpretación casi freudiana del coleccionista. Estos tipos tienen un trauma, me dijo, señalando a potenciales clientes que revolvían sus bateas con frenesí. La vieron siempre de afuera cuando eran chicos. Ahora que pueden, quieren llevarse todo lo que no tuvieron. Peña dice, no sé si eso exactamente es así, porque mi niñez estuvo llena de Super 8. Así que bueno, me pareció bárbaro una voz tan haya hecho esta este testimonio, esta crónica, de su paso, que fue su iniciación a lo que él es, hoy se podría considerar un erudito en cinematografía en Argentina, un lujo realmente, a través de lo que fue el Super 8. Bueno, Araneo, vamos a tirar unos tiros por ahí. Vamos, vamos. Vamos por unos chupitos de whisky a tirar unos disparitos. ¿Qué le parece? Hagámosle. The Rifleman. Starring Chuck Connors. See the shepherd left behind me. The boy who's half and mercy he sees. But to be lost, dead, down, dead, nothing. Give the word back, you know, do not pardon me. I ain't down the law, my favorite bros are done. Need no explanation, you'll see the light in the sun. Call Glenn Jackson and tell me. Boy, cómo sonaba Texan the Horseman, Border Town. Y escuchamos la intro de Rifleman con Chuck Connors, mi serie preferida de Western cuando era, yo era un niño, que todavía se daba aquí en Argentina. Bueno, seguimos en Bodyback, programa número 9. Pueden comunicarse al programa al 11-31-009-075 para comunicarse con la radio al 11-22-843-174. Seguimos en este programa especial con un invitado de lujo y bueno, rememorando un poco también nuestra infancia, un género como el western que no, que se niega a morir, ¿no es cierto, Araneo? No, como que siempre vuelve, es imposible de domarlo, ¿eh? Es como un potrillo alazán. Claro, totalmente. El género del western, indudablemente se reinventa todo el tiempo. Se va, claro, tal cual, es la palabra que no lograba entrarle. Se va reinventando hoy por hoy. Creo que hay varias series que encaran el tema en plataformas como Netflix y demás, que encaran el tema del western con una estética y bueno, con unas herramientas más que auspiciosas para ensalzar todo este género. Sin lugar a dudas, de aquellas épocas de nuestra infancia, en la cual la televisión tuvo un tuvo, digamos, una entrada muy importante en los hogares a nivel mundial y bueno, y en Argentina desde ya. Los géneros cinematográficos de todo tipo, ya sea drama policial, comedia, bélico, terror, ciencia ficción, thriller, descollaba la televisión de grandes títulos, de los grandes clásicos hollywoodenses. Y el western estaba de parabienes allí. Uno podía ver las obras maestras de John Ford, luego pasando a esa gran transición que tuvo el western en la década del 60 con los spaghetti western, los western italianos, el euro western. O sea, vivimos una época maravillosa hay una cosa bastante particular, o por lo menos yo lo recuerdo en imágenes que tengo, familiares y en muchas casas, ¿no? En los hogares argentinos, cómo el western, siendo una idiosincrasia, más allá de los tiros, los indios, de la acción, muy lejana a la nuestra, se instauró en los hogares. Y se instauró en los hogares a través de algunas series, las series televisivas, en las cuales el western tuvo una importancia preponderante. Y aquí pegó muchísimo. Aquí pegó, como en el resto del mundo también, pero aquí pegó muchísimo. Y creo que en países de habla hispana fue donde esas series después se volvieron a poner al aire década tras década, y así generación tras generación podían conocer quién había sido Ben Cartwright, por ejemplo, o quién era Manolito Montoya de El Gran Chaparral. Nombrando estas dos series en particular, que eran de dos familias, dos familias emblemáticas de esos colonos del lejano oeste, que pegaron muchísimo. Yo recuerdo de que no había la reunión familiar para ver Bonanza, era algo clásico en las familias argentinas. Cambiaron diferentes horarios, pero yo tengo esa imagen de horario así, digamos, por la tarde, en que la familia se reunía en un momento con el mate, la merienda, las galletitas, y yo a ver Bonanza. Y eso, bueno, fue una vuelta de rosca que se le dio al western, digamos, de un aspecto más, digamos, familiero en alguna cuestión, ¿no? Eran series que trataban temas familiares y atípicos que no se habían visto en las películas, en los clásicos de western, en que el cowboy en sí era un tipo huraño, renegado, sin familia, errante, errático, y acá es como que se le dio un contexto familiar y eso pegó mucho. Y no faltaba su cuota de acción y demás, ¿no? No faltaban los indios, no faltaban los conflictos territoriales. En el caso de Bonanza era quizás marcados en una cuestión más de una familia forjada con una cierta moral, con hijos de diferentes con diferentes personalidades, pero todos pujaban hacia una cuestión. Siempre había una moraleja en Bonanza. El Gran Chaparral tenía una estética que estaba buenísima también, que tenía una estética más ligada a quizás a lo que sería un spaghetti western, porque estaba muy estaba ambientada muy cerca del límite con México, ¿no? Con aquel territorio que había sido de colonia española. Entonces ahí estaban los hermanos Montoya, había tipos rudos que bebían, que hacían alarde de vagancia, y era muy divertido. Y también, o sea, no faltaban las escaramuzas con los indios, y la verdad que yo creo que siempre tengo esa imagen, cómo el western unió hasta supuestamente eran las series que veían nuestros padres, nuestros tíos o nuestros abuelos, pero se sumaba también la esposa, la hermana, la prima, se sumaban al disfrutaban de este tipo de series, que una de tiros, si vos le decías en esas maratónicas matines de cine de superacción, en las que se daban una de romanos, una de marcianos, una de alemanes contra los yanquis, y una de tiros, como le decían, a de indios contra vaqueros, la mujer en la casa estaba quizás en la cocina, hacía otras cosas, eso. Y después venía Hollywood en castellano, donde se podía ver, qué sé yo, alguna comedia, deliciosa comedia americana, o algún musical y demás. Pero sin embargo, esta serie logró que la familia se nucleara y pegó muchísimo en Argentina. Bueno, no podemos dejar de nombrar que un personaje emblemático en la historia del Gran Chaparral fue la actriz Linda Cristal. ¿Se acuerda? La actriz Linda Cristal, que es nacida en Argentina. Ella fue de esos tantos argentinos que se fueron tempranamente de aquí, se afincaron en Hollywood. Ella nunca renegó de sus raíces argentinas, pero tenía el prototipo de mujer latina que daba justo para ese personaje en ese Gran Chaparral ahí en el medio del desierto. Casi con los límites de la frontera mexicana. Bueno, pero eso pasaba también con los Spaghetti Western, que muchos se filmaron en España. Sí. La mitad de los Spaghetti Western se filmaron en España. Calvería. Y los actores españoles terminaban haciendo de mexicanos. Totalmente. O sea, a ver, con el idioma sos medio tostado, listo, vos ya sos esto, ¿viste? Totalmente, pero había una cosa muy interesante de los Spaghetti Western, que esos teníamos las de John Ford, como bien antes dije, clásicos del western, teníamos al John Wayne, el prototípico cowboy americano, Gary Cooper, pero cuando aparece el Spaghetti Western aparece con una estética mucho más áspera. Era más violento. No, una violencia extrema. Ahí había sangre, ahí se gastaba pólvora a rolete, se bebía whisky a rolete. Ahí no había diálogo. Justo, no. Ahí no había mujeres buenas que esperaban al cowboy a que venga. No, había todas mujeres despechugadas y hambrientas de y armas a tomar y hambrientas de que llegara el cazarrecompensas, que en este caso era un Clint Eastwood, por ejemplo, para alegrar un poco las apetencias del pueblo. Y era fabuloso. Yo me acuerdo títulos y yo flasheaba de chico porque ahí veías cómo volaban cuerpos por todos lados había sangre, tripas y rock and roll ahí, mucho polvo. Así que me imagino que este fenómeno que digo de Bonanza, del Hombre del Rifle, del Gran Chaparral, fue en toda Latinoamérica, Esas series, esas series que eran dobladas en Venezuela, esas voces que nunca los olvidaremos, también llegaron a cantidades de países vecinos al nuestro, en que el fenómeno también pegó mucho. Buenas noches, Marcelo, Mauricio, ¿cómo estás? Y buenas noches, ¿cómo está usted? Estoy ya un poco recuperada, por eso estoy de vuelta por aquí. Bueno, vio el yeye, hay que tener cuidado con el yeye, usted le dio... Revolvió mucho la cadena, pero sí. Sostengo, no quiero ser mala, ¿no? Pero para mí fue el niño Tadeo. El niño Tadeo, él me puso la traba y yo ahí patiné y me caí. La chava me la pasó. La chava. Sí, yo estaba bailando, porque la verdad era imposible no bailarle. No, yo sí, ese día no, estaba encendida, estaba on fire. On fire. On fire. Sí, me acordaba tantas cosas, entonces ahí se. Pero y el pibe. Porque después lo escuchaba a lo lejos cuando yo estaba en el piso gritando como loca. ¡Ah! No, si acá tuvimos que llamar al CIPEC. Claro, le llamaron así, nunca llegó. Capaz que no le dieron buen número. No, por eso No llegó. Pero yo llamaba, no. yo llamé al CIPEC. No tenía el 4 adelante todavía el número. No así tenía que nadie. No, entonces fue el niño, para mí fue él, porque después de eso salió corriendo y se escuchaba que se reía. Hola, Zuni. Hola, ¿cómo andás? Chino, recién llego de trabajar, me alegro mucho. Bueno, ¿cómo está, Chino? Che, el pendejo ese que me dejan ustedes... De no, mierda. No, no lo dejamos nosotros. Vos tendrías que haberlo echado hace mucho. Porque yo no lo traje. Hace rato que ese niño tiene que estar en una institución. Eso te iba que a decir. Lo contenga. O si no, ¿dónde está la madre que hace, no da señales de vida? La madre dice que el padre es Tomasetti. No, Mauricio. Bueno, entonces Tomasetti. Hágase cargo, Mauricio. Porque acá somos una empresa. Si nosotros queremos de que esto que está en pos de ser una empresa que vaya cada vez en ascenso, usted se tiene que hacer, así no podemos tener esta inmoralidad. Si la paternidad del pibe, yo me voy al el niño está pupilo, muchachos, así que lo logré con un amigo abogado. Muy bien. Así que, ay, gracias, Chino, con razón tanta paz. Muy quería bien. Decirles eso, que tranquilo que está pupilo acá en el, ¿cómo es que se llama? El coso de la infancia, el patronato de la infancia. El patronato de la infancia. A dos cuadras. Sí. Claro, está acá cerquita. Llevamos dulce en Navidad. Bueno, pero no le dejaron celular a mano. Bastante cheto, le faltaba la infancia. Bueno, la pegó. Ese. Bueno, mejor. Era eso la casa de Ronald Maldonado. Bueno, Zuni, me encanta, la veo perfecta, la casa impecable, no, como de costumbre, impecable. Eso no se nota. Sí, sí, sí. Bueno, me imagino, yo siempre ahí con los cascos, como dicen los españoles, bueno, hoy de español no hablemos, a ver si todavía. Cuidado. Con los auriculares. Sí, no, yo siempre con los auriculares. Hay siempre. Y siempre fiel. Usted creo que debe ser la número uno. Se sabe la número uno. Se sabe los programas de pe a pa. Sí. ¿Qué? Yo acá hace un rato hice la mención de. Y se escucha de fondo. Sí, es esa, la esa melodía. Esa melodía. Sí. La esta sería como la. Esto sería nuestra ponderosa radial. Exactamente. La ponderosa. La chico bomba ponderosa. Claro, chico bomba ponderosa. Cuando se quemaba el mapita. Cuando empezó el mapa. Sí, y aparecían todo a caballo. Ay, qué hermosa imagen esa. A mí me fascinaba. Esa era como una imagen imborrable de ver el mapita que se quemaba y ver esos hombres que venían. Pero los hombres. El chino Michael Landon, mira. Claro, y a usted alguno que le gustaba más que otro. Porque había uno que era medio galán, que no tuvo mucho, que tuvo un tiempo. ¿De dónde? ¿De Bonanza? De Bonanza, El morocho me gustaba. Claro, el morocho estaba vestido todo de negro. Ese le dieron salida. Sí, lo sacaron porque creo que les serruchaba el piso a los otros. Y el que no me gustaba era el gordo. El gordo. Muy bobo, lo veía yo. No me acuerdo el nombre, mire. Pero sí, el gordo que tenía siempre. Pero era bueno, o sea, tú sabes. Fue cuando el gordo. El gordo era el que más la gente más quería, era el gordo. ¿Se acuerda del cocinero? El chino, tenía un cocinero. El chino, claro. Hot Sim. Cocinero chino. Claro, mire. Envase. No tiene ticket, decía. Claro, no tiene. Claro. Pero allá en Paraguay se daba. En Paraguay sí se daba. Bueno, Bonanza veía que, como le digo, yo me maravillaba. Después veía también el Llanero Solitario. ¡Oh! Estaba el Llanero. Solitario. Estaba con el indio Comanche. Con el indio. Toro. Toro. Que le decían Toro acá, pero en realidad no se llamaba Toro. ¿No? El nombre real era Tonto. Era Tonto. Tonto. Claro, Tonto. Tonto. Poporiño. Tonto. En cambio, para no haber quilombo, capaz, problema, algo por el estilo, aquí, hispanoparlante, le pusieron el indio Toro. Yo pensaba que era el indio Comanche. Y después estaba... Comanche también era un grupo de cumbia. Claro. Claro, sí. Y ¿se acuerda que iban los dos juntos? Iban los dos juntos. Y dormían los dos. Se daban calorcito en esas noches estrelladas. Se daban, claro. Lo dejaban a plata ahí atadito en una... High Silver. Claro, sí, sí, estaba bueno, me gustaba. Sí, ah, no, mucho desierto, mucha soledad, ¿no? Y bueno, se tenían que hacer compañía mutuamente, el indio y el. Muchos kilómetros ahí. Toro sentado, estaba. Claro, se sentaba, claro. Y ahí el llanero se sentaba arriba. Y bueno, había que pasar el rato. Y después, y otra serie allá también daba el Gran Chaparral. El Gran Chaparral, sí. A mí me gustaba de ahí, otro también me gustaba. Imagínese quién me gustaba de ahí. El tío. Manolito Montoro. Manolito me gustaba. ¡Ah! Manolito tenía una cara atorrante terrible, me encantaba. Vestidito todo también así. Cadena, esa sonrisa picarona. Y me gustaba mucho Linda Cristal a mí. Todo el pelo negro. Sí, me encantaba. Aparte era esa presencia femenina, no frágil, porque yo nunca le veía. No, porque una mujer fuerte. Usted sabe la historia, el dueño del Gran Chaparral se queda viudo porque lo matan los indios y él se viene con la hermana de Manolito Montoya, se casa con otro terrateniente ahí mexicano y ahí empieza el conflicto. Al principio no la querían a Linda Cristal. A Linda Cristal no. Usted sabe que es argentina, Linda Cristal. Sí, lo sabía eso. ¿Te acuerdas? Tuvo con Mirta Legrand, almorzó con Mirta Legrand, Linda Cristal. Ah, sí. Eso no le sabía. Y cuando ahí fue como el zorro. No la pasearon tanto como a Gay William el zorro, pero cuando saltó la ficha, pues nadie sabía que Linda Cristal. Decía 20 años que veíamos la serie y nadie sabía que Linda Cristal era argentina. ¡Ay! ¡Oh! Típico nuestro. Es argentina. Claro. Era todo orgullo, y había que mostrarla. Sí, claro. murió hace unos años. Y el tema de los vaqueros, todo eso. Allá, me imagino, como todos los chicos, el fuerte, los soldaditos. Sí, sí, se jugaba porque se tenía los muñequitos, se tenía también el kit de vaquero. Las pistolitas, la estrellita. El pañuelo no venía, pero uno le agregaba el pañuelito y sombrero. Y las pistolitas se le compraba unas balitas de cevita. La cevita. De cevita. Y uno estaba. Para las ahora, se creía uno que tenía un arma de verdad. Pues. Y ahora yo tuve. Sí, yo también tuve. Por eso le digo, también tuve. ¿Que te quedan cevita todavía? ¿Eh? ¿Te quedan cevita tan húmeda? Tengo un cenovita acá. Y cuando jugaban a los indios, a los vaqueros, ¿usted participaba ahí? Sí, yo participaba, sí. ¿De qué hacía? A mí me gustaba, pero siempre me daban el papel que yo no quería, porque yo quería la acción, quería las armas, todo eso. Pero eso lo hacían los varones. Entonces a mí me ponían de indiacita. ¡Ah, qué lindo! De indiacita, claro, me hacía las trenzas. Como Pocahontas. Claro, sí, era Pocahontas porque tenía. Estaba viendo la consola. No tenía mucha onda. No me diga poca onda. No sea malo, Araneo. ¿Y la tábana, si la tábana al poste? Claro, porque yo me ponía todo el fisito roll, así digamos. Claro, me hacía las trencitas, me pintaban la cara con corcho quemadito. Y bueno, entonces me agarraban ellos. El vestidito así con flequillo. El flequito de color marrón. Y en patita, porque no había se le está despertando el indio. ¿Qué le pasa? Le ponían la foga, le ponían y bailaban. La fogatita, que yo. Claro, y ellos me agarraban y me ataban. Me ataban. Los vaqueros. Los vaqueros, claro, siempre como que me. Y los indios, todos. Todos los indios estábamos atados. Pero a ellos le dejaban suelto, a mí siempre me ataban. ¿Y qué le pasa? ¿La veían a salvar? Sí, no sé si me salvaban primero. ¿La llevaban a la carpa después? No, me desataban. Primero, atada, me tocaban un poco porque era como que se me burlaban. Ellos decían que era como de burla, pero era una manoseo atorrante. ¿No? Los vaqueros llegan apurados, tienen que agarrar. Ahora le desatan a la india. Me desataban, una manito se puede. Y bueno, yo no podía hacer nada porque estaba atada. Fue que ya se cansaban de toquetear porque ellos decían que era como una tortura, vamos a decir. Claro. Ellos la pasaban bomba, la tortura era para mí. Después me soltaban y me llevaban a la carpita también. La infancia todos jugábamos al fuerte, los soldaditos. Sí, usted sabe que esta noche tenemos un invitado de lujo, un cowboy, pero así, detrás de la cámara, frente a la cámara, completo. Voy a estar atenta escuchando. Porque esto es único, ¿eh? debe ser el último cabo y encima argentino. Argentino, bueno, seguimos. Bueno, voy a seguir gritando, sí, pero sigo escuchando. Bueno, cuidado con, cuidado con los patines. Cuidado no, con los patines. No, ahora estoy bien agalladita. En esta emisión de Body Bag en el aire por Chico Bomba Radio, como todos los viernes de 21 a 23 horas, y hoy en este especialísimo programa en el cual tenemos un invitado de lujo que se suma a nuestra variopinta galería de entrevistados en esta nueva temporada. Estamos hablando de Jorge Mario, un cowboy en 8 milímetros. Y necesito hacer una mención, una reflexión a cómo llegué a la personalidad de cautivante de Jorge Mario. Navegar con el zapping es hoy un ejercicio que de antemano solemos prever que no nos conducirá a buen puerto, y es muy probable que nos deje naufragando en turbias aguas. Sin embargo, en medio de esa marea de insatisfacción en la que nos sumergimos, puede milagrosamente hacer su aparición una paradisíaca isla donde disfrutar de alguna exótica perla esperando ser descubierta. Metáforas aparte, esta es la gratísima sensación que experimenté hace poco pulsando frenéticamente el control remoto de mi TV, guiado por una retina sensible, voraz e instintiva a la hora de captar el manjar adecuado para saciar el apetito cinéfilo. Y cuán maná, en esta ocasión di con Amateur, un documental de Néstor Frankel. Aunque en aquella oportunidad no lo vi desde el comienzo, automáticamente me sentí fascinado con la personalidad de su protagonista. Un personaje de mirada inquieta, hablar vehemente y apasionado. Así es, apasionamiento, no es por ser redundante. Apasionamiento, esa es la palabra exacta y definitoria que me transmitió el documental. basado en un quijotesco hombre de convicciones inclaudicables a la hora de plasmar sus sueños y deseos. En este caso, a través de una cámara de Super 8 milímetros. Jorge Mario, el último cowboy en 8 milímetros, es nuestro invitado de lujo en esta noche. Buenas noches, querido Jorge. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno. ¿Cómo andas por allí en Buenos Aires? Muy bien, aquí, muy ansiosos, muy ansiosos ante, bueno, de tener el placer de tenerlo con nosotros, que haya tenido la deferencia de poder acceder a esta nota y tenerlo en la emisión de esta noche. Así que, más que agradecidos, Jorge. Sí, estamos todos como con esta gran preocupación de la pandemia esta del coronavirus, ¿no? Que nos tiene, a muchos nos tiene un poco muy preocupados y otros los tiene medio locos, por decir así, respecto de la situación, ¿no? Así que la vamos sobrellevando como podemos. Gracias a Dios ya estoy vacunado con la primera dosis, así que por lo menos es un poquito de protección. Sí, es verdad lo que usted dice, estamos transitando un periodo bastante complicado, y yo recuerdo de cuando vi su documental Amateur, que lo vi por un canal de cable, estábamos, o sea, en lo más álgido de la pandemia, y me animé a sin saber cuál podía ser la respuesta del otro lado, porque la incertidumbre era algo que nos tenía mal traer a todos, cuál podía ser la respuesta o qué me podía encontrar, porque el documental data del 2012, 2013 creo, y le escribí y bueno, fue más que gratificante cuando al poco tiempo recibí su respuesta y dije, bueno, tenemos con nosotros a Winchester Martín para ver si quizás, además de traducirle todo lo que me había movilizado aquel documental, la posibilidad de que hoy se ha dado de tenerlo al aire. Así que bueno, más que alegre de todos los que estamos aquí, de que se encuentre usted y su familia bien, y bueno, con ganas de charlar, ¿no? Con ganas de charlar con usted. Sobre todo por... Sí, cómo no. Sí, Regio. Dejemos de lado estas preocupaciones y dediquémonos a algo que es muy lindo, el cine. Sí, sí, totalmente. Y alguien que ama tanto el cine como usted lo ha expresado, ya sea en ese documental, como también llevando adelante el programa de radio. ¿Cuántos años lleva con el programa de radio, Jorge? Sí, ya lo creo, porque desde muy pequeño nació mi pasión por el cine, allá por los años 50, cuando no me perdía ningún matiné del cine Gran Odeón aquí en la ciudad de Concordia. Y bueno, y ahí comencé a enterarme acerca de este séptimo arte, de este gran mundo, y con el correr del tiempo y viendo muchas películas y leyendo y teniendo revistas respecto, por ejemplo, el Heraldo del Cine, que se editaba ahí en Buenos Aires por Charles de Cruz, fui aprendiendo con el correr de los años y más o menos a la actualidad, a través de tantos años, he llegado a ver algo así como cerca de 17.000 películas. Increíble. Aunque parezca mentira, ¿no? Le creo totalmente. Yo no recuerdo exactamente el número cuando en el documental hace mención a la fecha en aquel entonces, cuánta había visto. O sea que indudablemente el visionado de películas siguió y hoy suman... claro. 17. Y exactamente, son 70 años viendo cine, así que es mucho tiempo, ¿no? No, totalmente. Porque había oportunidades que cuando traía las películas del videoclub en VHS para un fin de semana, solía traerme 10 videos. y entonces suma. Ahora, ¿cómo llegué a saber la cantidad de películas? Casualmente por El Heraldo del Cine, porque fui una vez que estuve en Buenos Aires, fui por la que ahora ya no existe más, ¿no?, por las oficinas, y hablé con Moira Chas de Cruz y le compré todos los Heraldos del Cine que había desde el año 40 hasta el año 60, y después seguí siendo... Compró todos los... tenemos que aclarar que fue una publicación pionera y emblemática dedicada al cine en la República Argentina, ¿no? Y con claro, se dedicaba a todos los estrenos cada semana. Era una especie de periódico semanal, una revista, ¿no?, que se llamaba Heraldo del Cine, tal cual. Y entonces, por los índices anuales, me decidí a ir poniéndole una X, y después de tener todos los índices y de irme un poquito más atrás de las que vi que las anotaba, por ejemplo del año 33 en adelante, hasta y todos esos, entré a sumar y fue cuando me llevé la primera sorpresa. Estaba cerca de 10.000 películas hace una cosa de no. unos años atrás, 10 o 12 años atrás. Así es como se llegó a esa cifra, ¿no? Es increíble, pero es cierto. No, totalmente, y lo creo porque lo siento y lo he visto como un apasionado realmente, realmente un amante de la cinematografía. ¿Usted recuerda a qué edad y cuál fue la primer película que vio en su vida, cuando entró una sala cinematográfica por primera vez en su vida? Claro, exactamente. Y por ejemplo, en el caso de Amateur, ¿no es cierto?, la película que hizo Néstor Frenkel conmigo, que filmamos acá en Concordia y parte en Buenos Aires, allí le cuento de todo acerca de cómo nació mi pasión por el cine y cómo transcurrió a través de los años, y mi etapa de estudiante en la ciudad de Rosario. Tenía la gran oportunidad de ver programas triple en los cines de barrio. Claro. O sea que la película de fondo era el estreno de la semana que había llegado al cine de barrio y había dos complementos. Entonces, allí en los complementos era donde empecé a aquilatar muchas películas de los años 40 y 50, cuando estuve en Rosario desde el año 1960 hasta el 66, servicio militar de por medio, y entonces con esos programas triple vi muchas películas. Claro, que eran aquí se llamaba también programa continuados, ¿no? Las proyecciones en continuado. Claro, uno entraba al cine a la hora que quería y si quería quedarse todo el día dentro del cine se quedaba, totalmente, no había problema. Totalmente, el cine abría cercano al mediodía y hasta la medianoche podía uno quedarse. No, yo le hacía hincapié en eso, si usted tenía algún recuerdo de cuál fue, o no sé si la primera película, o la película que más lo impactó, que dijo, el cine es lo mío, o sea, esto es la fascinación máxima. En ese tiempo en que yo estuve estudiando en Rosario, que fueron 6 años que estuve allá, porque interrumpió el servicio militar, y después un año que me quedé con unas materias, entonces tuve que irlas aprobando ese año, y como quien se dice, perdí un año, ¿no? Ajá. Y en Rosario había 43 cines, teniendo en cuenta los cines de centro y los cines de barrio, y no va a querer creer que me los recorrí todos. Me iba hasta los barrios más alejados de Rosario para visitar el cine, y me guardé una entradita de cada uno de ellos de recuerdo que mantengo hoy día. Ah. Y pensar que de 43 cines en Rosario debe haber ahora 3 o 4, más no. Muchos terminaron en supermercados, en casas de ventas de automóviles. Sí, y iglesias evangélicas en una época. Ahí en Buenos Aires ha pasado lo mismo también. Había muchos cines antes, no. debe haber muchos menos ahora. Muchísimos menos, sí, teníamos la emblemática avenida, peatonal Lavalle, que era, bueno, era la meca de las salas cinematográficas, y era un lujo, uno ir al cine era toda una salida que implicaba todo un casi un ritual. y de eso lamentablemente ha quedado muy poco. Después, bueno, o sea, los cimbronazos económicos, la sociedad va cambiando lamentablemente, a veces no para bien, y bueno, ya quedan poquísimos, y en los barrios ni hablar. Hay barrios que ya hay salas cinematográficas que están cerradas, abandonadas. Algunas otras han sido, como dijo usted, estacionamientos o iglesias. Una pena. ¿Qué lugar ocupaba, o sea, el cine en su familia, en su ámbito familiar? ¿No? El cine ocupaba alguna porción importante en su formación. Había sus padres eran adeptos al cine, ¿se le daba importancia o usted se largó solito, digamos? Yo cuando hago los comentarios en mi programa, en Encuentro Cinematográfico, supongamos el Pirata Hidalgo o algún western o todo eso, siempre al final menciono en qué cine se estrenó en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces allí es por donde, guiándome también por el Heraldo del Cine, sabía la cantidad de salas cinematográficas que había y de barrios, claro, allí en Buenos Aires. Entonces, porque siempre acostumbro al final, y en la Argentina se estrenó en el cine Capitol, Cel, Metropolitan, etcétera, Gaumont, todos los que había por aquellos tiempos atrás, durante los años 60 y 70, también 80, digamos, ¿no? Después se empezaron a cerrar salas, más en la actualidad. Usted tenía un género, se fue haciendo, veía absolutamente todo tipo de géneros, tenía un género predilecto a la hora de ir a ver cine, o simplemente era meterse en la sala y disfrutar de todo aquel género que estuviese ahí al alcance, ¿no? Ya sea estreno o algún que se revisitaba algún título. ¿O tenía algún género específico que le gustaba? Bueno, en realidad me gusta ver todo tipo de películas. No tengo géneros específicos. Sí soy muy proclive al western. Ajá. Especialmente el western americano. Por eso que fue mi decisión cuando formamos el grupo que decidimos hacer cine en Super 8 con los amigos aquí en Concordia, que lamentablemente los cuatro de los cinco que éramos ya están fallecidos. Ajá. Quedo yo solo, el grupo Producciones M-Fil, que dimos así en llamar. Y entonces, por eso realicé Winchester Martín, por la pasión por el western, de los tantos westerns que he visto en mi vida, especialmente norteamericano. Ahora no he dejado de lado tampoco el western espagueti, porque hay algunas muy buenas películas respecto de este western europeo, por decir así. El euro-western, que sería el western europeo, claro. Claro, eran coproducciones entre España e Italia, o italianos o españolas. Españolas hay muy poco, más bien eran coproducciones entre España e Italia, se anexaba Francia, o ingresaba también Alemania, eventualmente Suiza, en las coproducciones de estos westerns, y que la mayoría de ellos se filmaron en el desierto de Tabernas, así en Almería. En Almería, tal cual. Sí, claro, sí. Ese lugar fue muy utilizado, por ejemplo, Sergio Leone, llevó a cabo allí sus principales fuertes, que es, para mí es el mejor exponente del western spaghetti, Sergio Leone. Sí, ha quedado como un nombre icónico, la marca registrada, claro, de lo que es el spaghetti western. Y usted coincidirá, ¿no? Porque hace un rato hablábamos. Otra cosa que podría agregar hoy a Sergio Leone es que prácticamente él lo formó a Clint Eastwood, que hoy día es uno de los mejores directores que tiene los Estados Unidos. Sí, bueno, la carrera, la prolífica carrera de Clint Eastwood ha sido a la par de Leone y sus espaguetis. Sin dejar de lado, ¿no es cierto?, que Clint Eastwood fue acompañado por Lee Van Cleef, un actor que también tuvo una categoría muy grande, y a su vez Eli Wallach, el que hace del feo, que claro, lo bueno, lo malo y lo feo. Claro. Ese actor Eli Wallach tenía una calidad tremenda, tremenda. Y sin embargo, no era tan popular como el libro. Claro, no llegó a trascender, o sea, al nivel que ha trascendido Clint Eastwood. Lo que pasa es que Clint Eastwood, al hacerse productor con su Malpaso Company y al dirigir varias películas, es decir, trascendió más que Eli Wallace. Por ejemplo, uno de los papeles de Eli Wallace, ¿se acuerda de la película Siete Hombres y un Destino? Ajá. Que él hace del bandolero que asola el pueblo mexicano, que va y contrata a los siete pistoleros. Bueno, ese es Eli Wallace. Un actorazo. Allí hace un papel tremendo, el de Caldera se llamaba en esa película. Claro, lo que tenía la particularidad esto de que eran coproducciones, que por ejemplo aparecía en alguno de estos espaguetis rostros que después iban a tener otro curso, un Klaus Kinski, por ejemplo. Un rostro bastante peculiar y demás, aparecía en estos espaguetis western, él de origen alemán, y había un crisol de razas ahí en esas películas, y además de una violencia para la época que no tenía el western americano, ¿no? De una violencia inusitada para aquel entonces. No le entendí muy bien, salió un poquito medio engorroso lo que me preguntó. ¿Acerca de qué? No, le decía de que el espagueti western, a comparación del western americano, tenía esa cosa más áspera, más de una violencia más visceral, ¿no? Por ejemplo, y que tenía actores, por ser coproducciones, tenían actores, por ejemplo, aparecía un rostro como el de Klaus Kinski, que era un rostro bastante exótico para la pantalla, y le daba todo un marco, o sea, se diferenciaba mucho, ¿no? El spaghetti western del clásico western americano a lo John Ford. Ah, sí, de hecho. Digamos, dentro del cine del western norteamericano se refería a John Ford. Claro, que es como que, director. Que lo claro, que, John Ford fue uno de los máximos exponentes del western en Estados Unidos. También estuvo Raoul Walsh, que fue otro también director de varios western. Recuerdo de Raoul Walsh una película del año 1930. Que tiene un ritmo sensacional y realmente una escenografía tremenda por la fecha en que está hecha esa película de Robbie Walsh, y que fue una muy buena película, sinceramente. Esa película del año 1930, que creo que se tituló El Gran Sendero, que tenía también como título El Gran Sendero. Y así es los exponentes norteamericanos. En este caso hay otros directores de western también bastante conocidos y ubicados respecto de los western que se hicieron durante la historia, ¿no? Por ejemplo, John Ford, La Diligencia. Claro. Uno, al hablar de John Ford, se acuerda enseguida de La Diligencia del año 1939 con John Wayne. Y John Wayne, el gran duque, como le llamaban, sabía que se inició en el año 1930 con la película Sin Novedad en el Frente. Ahí actuó John Wayne por primera vez. Y después se dedicó desde el año 1932 hasta 1939 a filmar una serie de cortos de 50, 55, 60 minutos, a más tardar, que eran en blanco y negro y donde exhibía su gran capacidad de jinete, porque John Wayne cabalgaba muy bien y eso lo había aprendido en el campo de su padre. Y entonces él hizo más o menos algo así como 30 y piquito de estos western cortometrajes, que siempre eran dirigidos por el mismo director, hasta que llegó en 1939 a La Diligencia, y entonces de allí ya el Gran Duque pasó a ser otra cosa. Claro, es la película que lo marca, la película emblemática. Ahora y, adem- y, adem- y además se transformó en el actor fetiche de John Ford. Claro, sí, claro, totalmente. Ahora dígame, su pasión por el western, por ejemplo, ¿usted lo acompañaba con la lectura, o sea, de este tipo de género, de novelas? ¿Usted se acuerda que había mucha, en una época había mucha novela de bolsillo, se decía novela de bolsillo, en la que abundaba el western, o mismo las historietas, ¿no? Roy Rogers y bueno, el Llanero Solitario, eran todos personajes muchos salidos del mundo de las novelas pulp, que se le decía, esas novelas de bajo costo. ¿Usted también acompañaba eso con esa lectura o simplemente con el tema del cine? Claro, en el caso de, volviendo a John Wayne, ¿no? Él es muy recordado, fue uno de los grandes actores que impresionó mucho a los Estados Unidos, igual que Anthony Quinn. Anthony Quinn es mi actor preferido, porque no he visto otro actor tan importante o tan de tanta calidad, porque Anthony Quinn podía interpretar el personaje que quisiera. Cualquiera sea el ritmo, hacía de griego, hacía de español, hacía de tano, hacía lo que quería, y tiene ejemplos en varias películas. Cuando interpretaba a un griego, parecía que realmente era un griego. Sí, bueno, el Zorba griego, hasta hecho una versión del Jorobado de Notre Dame, por ejemplo, un tipo multifacético, ¿no? Claro, y el mayor ejemplo de Anthony Quinn es Zorba el griego, aquella película que interpretó junto con Alan Bati, que estaba Irene Papas también, Irene Papas, gran actriz griega, ¿no? Actualmente ya tiene, creo que como 93 años más o menos, y dirige una escuela de preparación de actores para la actuación, Irene Papas en Grecia. ¿Cómo? Y si uno, yo que uno se pone a hablar, empieza a hilvanar y sale un nombre tras de otro. Y no, totalmente, porque es un universo ilimitado de personalidades, de personajes, de estrellas, de talentos. ¿Cómo le pegó a usted la aparición, cuando aparece la televisión? O sea, cuando aparece la televisión en los hogares argentinos, bueno, a nivel mundial, ¿no? Pero en los hogares argentinos empieza a aparecer el aparato de TV. ¿Su pasión por el cine se ve trastocada, eclipsada con la aparición de la televisión, o lo vio como...? En la televisión, lógicamente, que se nutre de muchas películas, ¿no? También he visto muchas películas por televisión. Había muy buen cine, o sea, se proyectó muy bueno en los comienzos de la televisión argentina, hasta la década, mismo hasta la década de los 80, entre los 70 y 60. Y se pasó un cine maravilloso por TV. O sea, creo que se recorrieron todos los clásicos de la cinematografía por la televisión. Era un lujo, ¿no?, prender la televisión en aquel entonces. Por eso le preguntaba. Es lógico que muchos de los actores que han hecho cine, más en la actualidad, ¿no?, que se dedican mucho también a la televisión. Y especialmente de la televisión, no soy adicto a las series televisivas, lo que me gusta ver en televisión son los telefilmes hechos por los actores, o sea, las películas hechas para televisión, y que hay muchas y hay muy lindas películas hechas para televisión, pero en las seriales no soy muy afecto, por eso a veces al hablar de series ahí adolezco de deficiencia, porque no me he dedicado a mirar muchas series televisivas, salvo algunas muy reconocidas como Bonanza. Claro, íbamos a ese punto. Bonanza era un clásico, al igual que Daniel Boone. Daniel Boone era otra serie muy linda también. Daniel Boone, El Hombre del Rifle, Bonanza, Jim Quest. El Hombre del Rifle con Chuck Connors, sí, creo que era Chuck Connors, ¿no? Chuck Connors, sí, totalmente. Con Chuck Connors. Pero fue algo bastante, un fenómeno que aquí impactó muchísimo en los hogares argentinos, porque era el género de la, como se decía, la de tiros, la de indios y vaqueros, pero se reunía toda la familia a ver, por ejemplo, El Gran Chaparral o a ver Bonanza. Es como que el western se introdujo también en los hogares, ¿no? desde otra forma. Y eso fue creo un fenómeno bastante que no se dio con la cantidad de series de calidad que había, de ciencia ficción, de terror, de policiales, pero en el western se dio algo especial, en el cual la familia toda disfrutaba de ese esparcimiento del western llevado a la televisión. Claro, por ejemplo, estaba pensando mientras hablaba que otra de las series muy conocida era Cuero Crudo. Ahí estaba Clint Eastwood. Y Clint Eastwood, por ejemplo, cuando actuaba en la serie Cuero Crudo, no podía dedicarse a filmar otras películas, o por ejemplo, el irse a filmar a Italia. Entonces, cuando dejó Cuero Crudo, ahí fue cuando se fue a Italia, y con Sergio Leone surgió Clint Eastwood, porque hasta ese momento solamente en la serie Round Hill, era la serie Cuero Crudo, y solamente había trabajado, yo creo que en dos o tres películas, una de ellas era Francis, la mula en la marina, algo así, era una mula, que en esa película también estuvo Clint Eastwood. En muy secundario. Claro, ¿no? papeles muy secundarios. en alguna de ciencia ficción, un papel chiquito. Lady Godiva, otra que recuerdo del año 57, con Clint Eastwood también era esa. Lady Godiva, y no recuerdo si trabajó en El monstruo de la Laguna Negra. Tarántula. En Tarántula, que era la época de los monstruos, así que gigantes. Ajá, en Tarántula estaba Schwarzenegger, creo, ¿no? Claro, tal cual. La araña gigante. Qué buena película, qué película que, si, digamos, uno en esa época quedaba maravillado. No, totalmente. Y tal vez hoy día es inferior a la gran tecnología que existe en las películas actuales, pero más por ordenador que por el trabajo de actores y los actores de doblaje, ¿no es cierto? Los stunts. Que son los que doblaban a los actores, y todo se hacía antes con trabajo humano directo. No, y hoy día hay mucho ordenador. Y además lo artesanal de aquellos que estaban detrás de los que hoy se llama FX, los maquilladores, maquilladores que pasaron a la historia, aquel maquillaje de Frankenstein con Charles Pierce, que le hizo el maquillaje de Frankenstein, el hombre lobo, un monstruo a la laguna negra, estos monstruos gigantes, estos Godzilla, estas tarántulas gigantes y dinosaurios postnucleares. Al nombrar el cine de terror de épocas pasadas, ¿no? Se podría decir que, bueno, empezó con el 1930 con Drácula, el Drácula de Bela Lugosi. Sí, de Tom Browning, claro. Bueno, que Bela Lugosi quedó tan trastornado con Drácula que dice que se vestía y salía de noche por las calles, ¿no? Y que se enloqueció, prácticamente después se creía Drácula. Sí, sí, fue enterrado con la capa, vestido con la capa original de Drácula, con su anillo y demás. Claro, y en su delirio decía que era el rey de Transilvania. Se enteró mucho y fue prácticamente el que dio el puntapié inicial al personaje de Drácula, ¿no? Totalmente. Es el Drácula por excelencia, por lo menos para mi gusto, ¿no? Después de muchos años, creo por el año 57, cuando esa película La sangre de Drácula en un Technicolor maravilloso que de esos años, La sangre de Drácula con Christopher Lee. Claro, de la Hammer Films. Donde los dos heredaron el personaje, ¿no es cierto? Christopher Lee, Drácula, y Peter Cushing, el doctor Van Helsing. Claro. Que los perseguía por todos lados, hicieron varias películas juntos. No, pero prácticamente una carrera a la par, codo a codo, años en la emblemática productora Hammer Films británica, claro, que es la que llevó el terror gótico, el terror digamos de la literatura gótica, Drácula, Frankenstein, los monstruos de la literatura, al Technicolor, ¿no? Nunca se había visto sangre a ese nivel y demás. Pero bueno, Jorge, vamos a hablar qué es lo que realmente nos interesa. Te podemos estar hablando ahora de cine, ¿no? Pero se debatió en algún momento de su vida a la hora de comenzar a forjar su futuro, ¿no? Entre la cinematografía o la odontología, que es la carrera que usted, bueno, ejerce hasta el día de hoy. O sea, pensó, ¿soy director de cine o actor de cine? Porque usted tenía una pinta así, como era muy pintón, ¿eh? Tenía, podía haber sido así actor de cine tranquilamente. O sea, ¿debatió eso o si, siempre lo tomó ahí como con pinzas y... este y dio rienda suelta a decir, bueno, como una cuestión de amateur, como bien se titula el documental, o y me dedico a la odontología? Respecto de la profesión y el hobby. Claro, claro. Si alguna vez se pensó, me dedico a la cinematografía, me dedico a estudiar o a meterme de lleno en el campo de la dirección de cine, por ejemplo. No, en lo que respecta a la cinematografía, es decir, el hecho de filmar y haber sido director de películas en Super 8, llegué a hacer 27 películas en Super 8, algunas familiares, otras de paseos, pero dentro de la, digamos, de las argumentales, nació Winchester Martín en el año 1970, cuando la filmamos en dos fines de semana. Y después, cuando decidimos hacer un remake, 5 años después, que logramos mejorar el tecnicismo y los efectos que le dimos a Winchester Martín del año 75, que es la que Frenkel se basa para su película Amateur, ¿no es cierto? Porque ahí en esa película prácticamente yo deseo filmar por tercera vez Winchester Martín, y ando buscando los actores y no encuentro, entonces decido hacer con los chicos del Club de Exploradores que dirigía la tropa Scout, ¿no? Claro, y eso es lo que se ve en Amateur. Eso es lo que fielmente se ve en Amateur. Eso, en aquel 75, cuando se hizo la original Winchester Martin, cuéntele a la audiencia, porque hay mucha gente, bueno, a partir de esta entrevista, muchísimos que no vieron el documental querrán verlo, pero ¿cómo usted se manejaba con las herramientas que tenía? O sea, ¿cuándo decía hacerse de una cámara Super 8, no? Por ejemplo. O sea, era una emoción que usted tenía, porque no era de fácil acceso tampoco, no todo el mundo tenía una cámara Super 8 en las familias, había quizás una radio, una televisión, un tocadiscos, como se decía, pero una cámara Super 8 no era algo común. ¿Cómo decide usted acercarse y tomar, decir, compro una cámara, y cuáles eran sus proyectos que tenía sobre eso? De cómo me inicié haciendo el cine. Claro, ¿cómo decide usted? Dice, bueno, voy a comprar una cámara. Claro, resulta que hay una pequeña historia al respecto. En el año 1970, en el mes de enero, fue cuando contraje matrimonio con mi esposa, y Miguel Cetur, que era un fotógrafo amigo ya fallecido, que estaba en una casa que se llamaba Fotovía, me ofreció una camarita en Super 8, una Minolta, y me entusiasmó y me dice, si querés, te la compras y yo te filmo el casamiento. Y bueno, y así fue. Compré esa camarita y él me filmó el casamiento. Y después, cuando con estos amigos que en ese tiempo, Arturo Pierotti, Oscar Barté, Roberto Recabelli, Julio Chariol, que éramos los cinco muy conocidos, y nos gustaba mucho el cine a los cinco. Y fue cuando yo concebí la idea, ¿y por qué no hacemos una película si tengo la cámara? Y el rollo Super 8 en ese momento se conseguía por todos lados, que después dejó de hacerse, y fue cuando el Super 8 murió y dejó el paso al video, a las cámaras de video. Y bueno, y así fue como surgió la idea, e hicimos la primera Winchester Martin en 1970. Y como nos gustó tanto la idea, nos largamos con la policial. Y de una película de 24 minutos que dura Winchester Martin, nos fuimos a una película de casi 2 horas, con Kidnapping, Fórmula para Ganar. que fue la película que comenzamos a filmar en el mes de mayo y terminamos de filmarla en el mes de octubre de 1960. Esta que me está nombrando usted es una película que es de otro género, no es un western, sino que es una película de espionaje, se podría decir, ¿no? ¿Cuál? La Kidnapping. Claro, es una película ligada al espionaje. Un estilo, digamos, policial, y que concebimos el guión respecto de... Era una época en que, no sé si recuerda, había muchos secuestros extorsivos para cobro de rescates. Entonces, esa fue la idea que tuvimos en Kidnapping, por eso es el título. Kidnapping significa secuestrando. Entonces, tiene el subtítulo Fórmula para ganar. Y era un tipo que tenía una banda que se dedicaba a secuestrar, y todo comienza con el secuestro del profesor Junquera, un profesor que venía a una firma agrotécnica de Concordia a poner una fórmula. Entonces la idea, o mejor dicho, la policía no sabía que por qué causa había ocurrido eso, si era por secuestrar y apoderarse de la fórmula del profesor. No, era secuestrar al profesor para cobrar un rescate. El rescate se lo exigieron a la compañía a la que él venía a instalar la fórmula. Y bueno, y así empieza el rol, y se va contando la historia, y la investigación policial va detrás. Yo compongo un agente de la Policía Federal que vengo en comisión a Concordia, porque la historia gira, está ubicada en Concordia, y vengo en comisión solicitado por el inspector de policía de Concordia para trabajar y tratar de resolver el caso. Y así, bueno, así transcurre la película, y donde vamos mostrando bastante la ciudad, muchas cosas, muchas zonas. Hay lugares que han cambiado totalmente. Por ejemplo, cuando yo llego a Concordia en un avión de estos tipo de una sola hélice, como los clásicos Piper, y cuando entramos a Concordia hay un gran cartel que se me dio esas ideas de filmarlo, y eso prácticamente marcó, digamos, un hito histórico, porque ahí decía, era la zona de la Bianca, donde toda esa gran estancia o ese gran terreno que había allí iba a ser loteado para construirse una ciudad, digamos, satélite, que es la Bianca hoy día. Ajá. Y ahí está el cartel, y el cartel dice, aquí se construirá. Genial, ¿no? Pensar que uno lo hace sin darse cuenta, y al cabo del tiempo se da cuenta que quedó algo histórico. Bueno, que quedó, hoy ya ese cartel no existe, pero quedó plasmado en su película. Y se lo lee al cartel muy bien, igual cuando pasamos por una fuente que estaba en Boulevard San Lorenzo y Urquiza, que no existe más. Es decir, hay un montón de cosas que se ven en la película que con el correr de los años han cambiado, ¿no? Es lógico, ahora Kidnapping está por cumplir del año 71 al 20, digamos, fue estrenada en 1972, ¿no? O sea, de su estreno está por cumplir 30 años. 30, a ver, 80, 90, 2010, 40. 40 años está por cumplir. Increíble, ¿no? ¿Cómo eran una vez hecha la producción y demás? ¿Cómo se decidían los estrenos o dónde se decidían? O sea, ¿se buscaba algún lugar donde... convocar al público, alguna sala específica? Claro, primero se hizo una función, digamos, para familiares, invitados especiales de todos los que participaron en la película en el Salón de Artes Visuales, y se programó el estreno en el Cine Auditorium de nuestra ciudad para el 4 de septiembre, que era un día lunes, que el día lunes el Cine Auditorium no tenía función y eran 490 butacas. Y bueno, y ese día lunes, Satalía, que era el director del Cine Auditorio, el gerente, Satalía abrió las puertas de la sala y corrió las cortinas, porque el público miraba de pie la película, porque nosotros la exhibimos gratuitamente sin cobrar entrada, salvo de la contribución que dejaba la gente, y la verdad que juntamos unos cuantos pesos como para seguir comprando rollos de Super 8. Buenísimo. Y seguir después Bueno, claro. Estoy filmando, ¿no? Sala llena. Más de 490 espectadores con todos los... Satalía, me acuerdo, trajo todas las sillas que había en todo el lugar en el cine para ponerla detrás de la última hilera de butacas. Todo un éxito. Como fue tan grande el éxito, decidimos hacer otra función el lunes 11. Y el lunes 11 también la sala llena. Hicimos una tercera función, mejor dicho, la tercera función fue para los estudiantes Concordienses Unidos, que para su fiesta. Entonces ellos cobraron la entrada y hicieron una linda recaudación. Y la sala llena también. Y la cuarta función recién quedó únicamente libre la primera fila de butacas y algo de la segunda. O sea, la cantidad de gente que metimos con esa idea loca de hacer cine en Concordia, que también movilizó a todos los periodistas de aquel entonces, Porcheto, Gallo, Sara Neira, nos hizo un hermoso reportaje. Y bueno, y todo eso realmente... está en el recuerdo y está en gran parte registrado en la película de Néstor Frenkel, ¿no? Sí, bueno, oye, sin lugar a dudas, un hito en la historia de la ciudad, de Concordia, ¿no? O sea, eso ha quedado plasmado en la... Y sí, porque no había cine, mejor dicho, no había gente que filmara así en ese tiempo, y nosotros fue que surgió esa, como dijo Sara Neira, cuénteme cómo surgió esta locura de hacer cine en Concordia. Así fue la pregunta con que se inició el reportaje, ¿no? Bueno, después hubo otros, con el tiempo, otros realizadores que filmaron, y hay un realizador fallecido que hizo la película Oasis. Ajá. Sobre la vida de Saint-Exupéry. Muy linda película, este realizador concordiense. Y ahora actualmente tenemos un realizador concordiense también que está... trabajando, que ya lleva hechas tres películas y estrenadas a nivel nacional. Decía que es el único actualmente que filma en Concordia. Y ha habido algunos otros. Me acuerdo que entramos en contacto con gente porque nosotros creíamos que éramos los únicos que filmábamos. Y un día nos comentan, mirá que hay cine en Super 8 en todo el país y hay certámenes. ¿Cómo es eso? Sí, hay certámenes. Y entonces entramos en contacto con la gente de La Plata, con un muchacho, Manuel Maldonado, que después perdí contacto con él y no sé si vive actualmente. Y él fue el que vino a Concordia y nos estimuló a todo y fue que fundamos la Peña Super 8 Concordia, que hasta hicimos certámenes de cine. Hubo tres certámenes realizados por la Peña Super 8 en Super 8, digamos, imitando los certámenes que ya había en La Plata, en Rosario, en Uncipar, en Buenos Aires, también en otros lugares que... Bueno, en La Plata había dos certámenes. Después estaba Uncipar, que el certamen se elegían las películas que participaban en la única que se realizaba en Suiza. Certamen de cine en Super 8, ahí no llegamos. Yo me inscribí en UCIPAR con este Salto Grande, Realidad de los Pueblos, que filmé toda la construcción de la represa, y la película, seis películas representaban a Argentina en UCIPAR, y Salto Grande quedó séptima. Por un pasito no fui a participar a la única en Suiza. Ah, mira, estuvo ahí nomás. Ahí nomás. Incluso en una oportunidad, en un festival en España, que se presentaron dos películas mías, Winchester Martín y Hacia la Conquista del Espacio, una película hecha sobre imágenes con cierta animación. Claro, es increíble, disculpe, es increíble, se ve parte de la Conquista del Espacio. Se ve en el documental y es increíble todo ese fotomontaje que usted ha hecho y con audios de los primeros hombres que llegaron a la luna. Cuéntenos un poquito cómo se incentivó para entrar, digamos, en lo que sería ciencia ficción o algo así. Fue más o menos lo que hice, sí. Y bueno, y esas películas, para toda la gente que esté escuchando el programa, si desean verlas, Federación Futura Atlántida Argentina, que firmé la ciudad antes de desaparecer, y la fundación de la piedra fundamental, la colocación de la piedra fundamental de la nueva federación, esa Federación Futura Atlántida Argentina, el deporte de los fierros hacia la conquista del espacio, y Kidnapping Fórmula para ganar, y las dos Winchester Martín 1971 y 1975 están en el YouTube de Encuentro Cinematográfico. Ya tomando nota a todos nuestros oyentes, que para ver estas joyas, le tiro esa pista para los oyentes, de que ahí pueden ver esas seis películas mías. Que con el deporte de los fierros también está muy linda. Gané premios con esa película, gané premios con Salto Grande obtuvo tres premios nacionales y fue la que casi fue a la única, ¿no? Y bueno, y después tengo premios con Federación Futura Atlántida Argentina. Es una película, esa película ya es histórica. Hay una copia en el museo de la ciudad de Federación que la muestran a los visitantes. Y así fue como, de acuerdo, cuando se estrenó Federación Futura Atlántida Argentina en la ciudad de Federación, en la vieja ciudad de Federación, en la nueva ciudad de Federación, en el cine que se había inaugurado, cuando bajamos de la salita de proyección, la gente nos esperaba, nos hicieron llorar. La gente nos hizo llorar, a Arturo Pierotti y a mí, por la emoción que tenían. Claro. Increíble, ¿no? Y bueno, sí, es una sin lugar a dudas, es un agradecimiento. Y es el de toda una comunidad por ese ímpetu, ¿no? Puesto, claro. Y un trabajo hecho con toda pasión y con todo amor. ¿Cuál, hablando de pasión, que siempre está esa palabra aquí constantemente, y creo que es la que más me relaciona directamente con toda su obra y con su ser mismo, ¿no? La relación del Winchester Martín con una película mítica, una de las primeras producciones hollywoodenses hechas en Argentina, que es El Camino del Gaucho. ¿Cuál es, o sea, su entrañable relación con todo ello? ¿De dónde viene? ¿Cómo? No lo entendí bien. Claro, entre Winchester Martín. Sí. Ese amor por el género. El personaje. Sí, ese amor que usted tiene, que lo plasma mucho Winchester Martin por el género del western y el camino, y también otra película que usted le tiene un especial cariño, que es El Camino del Gaucho. Claro, bueno, Winchester Martin, el personaje surgió de una idea nuestra, y teniendo en cuenta más o menos todos los westerns que habíamos visto, especialmente Roberto Recaverri fue el que interpretó a Winchester Martin y el que le dio el toque, ¿no? Porque era un personaje que únicamente usaba el Winchester, pero él no entraba en la refriega, era una especie de campana, vigilaba cuando el polaco y su banda hacían los asaltos. Entonces después él se separa de la banda, más o menos así como es la historia, y la banda lo entra a buscar, cosa que más o menos ha ocurrido en algunos westerns del cine, digamos, comercial y normal, ¿no? Pero fue la idea que se nos ocurrió y así la hicimos. Y El Camino del Gaucho, o sea que... Esa es otra historia. Claro. Ahí está, justito. Me tocó la llaga. El Camino del Gaucho fue lo que más a mí me inspiró en el cine y que me llamó mucho la atención. Cuando El Camino del Gaucho se empezó a filmar en el año 1951, el día 8 de diciembre, en la estancia de Yuquería, acá en Concordia, mi padre con un amigo me llevaron a ver la filmación, como muchos curiosos que se iban a ver la filmación a la estancia de Yuquería. Y eso fue lo que a mí me impresionó. Y de ahí, desde El Camino del Gaucho, siempre lo dije y lo cuento, de que nació mi pasión por el cine. Ah, o sea que usted estuvo ahí nomás, a metros de Jacques Tourneau, usted estuvo ahí... Claro, Bueno, vaya privilegio, vi ¿no? Como, cómo trabajaban los técnicos, ponían micrófonos en los árboles para tomar el sonido ambiente. Había un candidato que tenía una especie de lente muy especial y a cada rato boteaba, por decir así, el cielo, ¿no?, para ver si venían nubes o no venían nubes, para que no se oscureciera la imagen. Eso después, yo primero eso lo vi y me llamó la atención. Y después, claro, con el tiempo, cuando uno comienza a leer y estudiar cine un poco a motus propio a través de los libros de cine, y me di cuenta que por qué era. El tipo controlaba que no vinieran nubes y taparan la luz solar durante la filmación, que siempre era durante el día. Y muchas cosas. Hay otra escena donde atraparon un ñandú y lo tenían detrás de una planta, el ñandú. Y cuando Rory Calhoun se va a la planta, sale el ñandú a la carrera y ahí encuentra un huevo el ñandú, ¿no es cierto? En realidad, y sacó el huevo para cenar la noche debajo del clásico Bú, donde también filmamos con Néstor Frenkel, ahí en la estancia de los Yuquerías, que hoy día es el establecimiento Santa Lucía, de un establecimiento agrícola, y tiene muchas colmenas, más bien apícolas. Y cuando fuimos a filmar allí, limpiaron todo el torno del ombú, lógicamente que no tiene, se ha avejentado con el correr de los años, no tiene arbusto, porque no es un árbol, es un arbusto el ombú, no tiene la imagen y prestancia que tenía en El Camino del Gaucho. Claro, que era majestuoso. Claro, y usted, y se ve en el documental, usted está tratando de, o por un tiempo lo hizo, de que ese lugar se preserve como un centro, o sea, digamos, histórico, ¿no?, de lo que allí sucedió. Claro, claro, lógico, y el bus se mantiene así. Lo que pasa es que ahora ya no se ve de la ruta porque hay mucho monte de eucaliptus que han plantado en la zona. Y ahí fuimos con Néstor a filmar en el ombú, y tiene, digamos, entre las raíces, ¿no es cierto?, uno puede entrar debajo del ombú, debajo de las raíces, hay como que si fuera una especie de, no digamos así de caverna, sino tiene como un hábitat que se puede estar ahí debajo de las raíces del ombú. Me acuerdo que entré, anduvimos por todos lados, que yo le decía, una de las cosas que yo le comentaba a Frank, que a veces le daba alguna idea, y el camarógrafo de él, el fotógrafo, seguía siempre filmando, y ahí en la película hay una parte en que me saca, que digo, yo subo, bajo por acá, y después lo agregás donde quiera, y entonces cuando yo me di cuenta de que me estaba enfocada la cámara, después me cuidaba de no decir nada. Claro, bueno. Bueno, pero eso son lindas anécdotas que quedan después en el making of, como se le llama, que lo hacen, que hacen más rico el tema. Y el grupo de Frenkel, entre, digamos, el sonidista, el asistente de dirección y el fotógrafo, qué grupo lindo. Sinceramente, la filmación de Amateur fue algo maravilloso. No, y se nota que hay un clima, que fue filmado en un clima más que afable. Lo disfruté muchísimo, sinceramente. Lo disfruté muchísimo y nunca me imaginé que, porque Frenkel estaba filmando la Ciudad Federación, la nueva. Entonces aparece un día por acá porque le habían dicho en el hotel que quien tenía una película sobre Federación era yo. Y él vino y me cayó en gracia cuando me comentó, yo soy un cineasta, me gusta hacer esto, ya he hecho una o dos o tres películas y estoy filmando la Ciudad de Federación. Yo le presté la película en Super 8 y él se la llevó. Y después, como he contado ya muchas veces, me quedé pensando, ¿y si este es un Chanta 4 y perdí la película? Pero no. Qué confianza de su parte también, ¿no? Claro, me confié demasiado, pero la sorpresa fue a la semana, Néstor Frenkel pasa por Concordia, ¿no?, hacia Federación, me trajo la película, después me pidió otras para sacar, y bueno, yo se las presté, y la que tuvo de bueno me copió todas las películas en CD. Claro, de manera de que se las digitalizó. Claro, ese fue uno de los obsequios que me hizo copiarme todas las películas. No, y ahí las tengo todas en CD. Cosa de no andar con el proyector para todos lados, ¿no? ¿Y cómo se lleva ahora? Porque se pudo arreglar la videocasetera finalmente. ¿De qué? La videocasetera, que se ve en el documental, que tiene un problema con la videocasetera y es difícil mantener esos aparatos. Si pudo restaurarla finalmente la videocasetera, o ahora ya simplemente DVD. Claro, el documental, usted se refiere al documental de Federación que hizo el primero, que no él, le digo de la ciudad. Le digo cuando en el documental Amateur aparece que usted tiene un problema con la video, con el aparato de reproductor de videocassette. Y que bueno, y usted se le ve la cara como que se le cae el alma al piso, el mundo, y trataba buscando por todos lados dónde se podía restaurar una videocasetera. Pregunto hoy, ¿no? Si pudo restaurar esa videocasetera o tiene otra disponible. Claro, ese fue como es una secuencia de cómo podemos decir, ficticia. Todavía la casetera no se descompuso. Ah, bien. Sino, claro, sino que él me indicó, vamos a hacer esto así asado, y después me decía que salió tan bien, digamos, mi gesto, mi preocupación. La cara de desperdón, ¿no? Claro, que así como me pregunta usted... La cara de desazón, dijo, la cara de desazón que usted pone... Yo me sentí identificado porque yo también todavía tengo VHS, videocasetera, y claro, digo, ¿dónde voy a ver todas mis películas? Y yo vi esa cara de desazón que realmente es para el Oscar. Porque... Claro, eso lo de la casetera era preparado para hacer aparecer en escena el proyector de Super 8. Ah. Porque nos estamos refiriendo a una película en Super 8 mediante una historia que yo vengo contando, aparte de contarse varias historias de lo que yo hacía, incluso de mi profesión. Eso era, yo le estaba mostrando a ellos la película y de pronto se planta la casetera. Claro. Entonces, ¿cómo podemos seguir el proyector? Entonces, claro, muy bien, ¿eh? Para mostrar todo eso en la película. Qué todo muy... fue... digamos, el guión preparado por Néstor Frenkel. Un buen guiño ahí, y la actuación suya, ahora me entero que es una actuación excelente. Una noche muy hermosa se bajó de su caballo a mirar a las estrellas, a recordar su madre. En la noche tan hermosa que viajaba el pistolero, el caballo regresó solito al pueblo. Alacrán del desierto, sin saber mataste a un hombre bueno, con tu colita llena de veneno. Cae un hombre vestido de negro, sin saber mataste al pistolero. Lo buscaron y buscaron por los valles del desierto, lo encontraron por las piedras con los ojos abiertos. En la mano la pistola, en la otra el alacrán. El pistolero ya no defenderá. Alacrán del desierto, sin saber mataste a un hombre bueno, con tu colita llena de veneno. Cae un hombre vestido de negro, sin saber mataste al pistolero. Alacrán del desierto, sin saber saber mataste a un hombre bueno con tu colita llena de veneno. Cayó un hombre vestido de negro, sin saber mataste al pistolero. Del cine es la película Rififi del claro. cine francés del año 55. Esa película es extraordinaria. Tener 30 minutos sin música y sin diálogo, solamente el sonido ambiental de lo que están haciendo los ladrones. ¿Eso quién lo hace? Únicamente el director de ese momento, de esa película. Extraordinario. A ver si usted está, si usted está de acuerdo con lo siguiente. Quentin Tarantino, un director que ha sido más que influyente en las últimas décadas, algunos le acusan de plagiar al cine clásico, disfrazándolo de homenaje, bueno. Pero él ha afirmado en más de una ocasión que la mejor forma de hacer cine, que él se autodenomina autodidacta, que la mejor forma de hacer cine es viendo cine. ¿Qué opina usted al respecto? Claro, yo por ejemplo, como le decía al comienzo de la charla, viendo cine, aprendí a hacer cine, ¿no es cierto? Y viendo cine, uno memoriza y logra ser un erudito en cine, viendo cine, porque es como el movimiento se demuestra andando, ¿no es cierto? Dice, hay un dicho. Y viendo cine uno aprende, y machacando y viendo una película tras de otra y cambiando de temática en diferentes películas, por ejemplo, vamos a Fuga en Cadenas con Tony Curtis y Sidney Poitier, o Bullitt con Steve McQueen, o El Día de Chacal, aquella película francesa del asesino que quiere matar a De Gaulle. Bueno, entonces uno va aprendiendo de todo a través de las películas del cine, ¿no? Y lógicamente que a través de los géneros hay cosas muy, muy interesantes en el cine italiano, aparte de, en el caso de Sergio Leone, en los westerns. En el cine de terror italiano se destacó Darío Argento. Por ejemplo, capo. Pues claro. Usted Mario Bava. ¿Se acuerda del pájaro de las plumas de cristal? Claro, sí, totalmente. ¡Qué película! ¡Dios me libre! Bueno, con doble final. Usted sabe que la gente se clavó en esa película porque hay la costumbre de levantarse e irse del cine para no ver los créditos. Resulta que la película siguió 10 minutos más. Y cuando uno después le comentaba, ¿y qué te pareció el final? ¿Qué final? Si ya me fui cuando... No. ¡Ah, no! La película siguió 10 minutos más. No, es increíble, es increíble. Eso es el género, los italianos famosos en su género, el giallo, se le llamó a eso. Claro, porque el pájaro de la pluma cristal parece que termina y después en el final, en el doble final, en la parte esa es donde se sabe exactamente qué es todo lo que ocurrió y quién está detrás del asunto, ¿no? Sí, bueno, Darío Argento es el Alfred Hitchcock, podríamos decir, italiano, ¿no? En algún aspecto. Claro, exactamente, exactamente. Y Darío Argento tiene después otras películas muy muy loables como Cuatro Moscas sobre Terciopelo Gris, o El Gato de las Nueve Colas. Eso es Suspiria. También realizaba por él, ¿no? Peliculón. Y bueno, y hablando de Hitchcock, Por eso, por ejemplo, me recuerdo aquella Crimen Perfecto del año 54, que también se hizo un remake en la actualidad más actual con Michael Douglas. Crimen Perfecto o Festín Diabólico con Gene Stewart. aquella película del año 51. Sí, o la soga de Rope, que está toda filmada en un plano único, una cosa, una osadía, bueno, y Psicosis, ni hablar, ¿no? Emblemática escena de la ducha. Para nuestra audiencia sería un placer, un honor enorme que usted, a ver, nos tire así unos títulos que a usted le parecen indispensables para todo aquel que quiere acercarse al cine, amante del cine o que está en ello, que, o sea, qué títulos, o sea, a través de su concepto, de su experiencia, de su amor al cine, Jorge Mario, o sea, a toda la audiencia de nuestra vasta audiencia de nuestro programa, recomendaría en diferentes géneros. Respecto de algunos títulos que a usted le parezcan indispensables para todo aquel que quiere adentrarse en el tema de la cinematografía o que ya está, o sea, ya es amante del cine, pero quisiera escuchar de Jorge Mario, un apasionado de la cinematografía, títulos que a usted le parezcan que son claves en la historia de la cinematografía. ¿Respecto del cine argentino? No, del cine mundial. Podría entrar al cine argentino también. Del cine mundial, mi opinión, vuelvo a decirle que me asiento más en el cine del pasado, hasta los años 80, que más en el cine de actualidad. Aunque en el cine de actualidad hay muy buenas películas, ¿no es cierto? No, pero me refería a clásicos. Que usted, clásicos de la historia de la cinematografía que le parezcan que son así como de cabecera para entrar en el mundo del cine, ¿no? ¿Qué tipo de clásicos? Y puede ser bélicos, western, terror, ciencia ficción, lo que... Bueno, vamos a empezar con el western, ¿no es cierto? Ya se lo había dicho La Diligencia, ahí le podemos agregar, por ejemplo, A la Hora Señalada, con Gary Cooper del año 53, sí, peliculón. Claro, uno de cada uno hacemos. Claro, así por ejemplo, Veracruz del año 55 con Charles Bronson, Val Lancaster y Gary Cooper, otra película. O El Álamo, de John Wayne, del año 1960, y ahí también tiene Siete Hombres y un Destino. Bueno, todas referidas al western, y por ejemplo... Claro, después hablando de los western podemos recordar también La Pandilla Salvaje, del año 76, con William Holden, ¿se acuerda qué película? De un peliculón, una película, pero claro. Osadísima, y hiperviolenta, de Sam Peckinpah. Y hace la actualidad, vuelvo a tocar a Clint Eastwood y le recuerdo 1992, Los Imperdonables. Ajá, muy bien. Con la que ganó el Oscar. Muy bien. Y a ver. Bueno, ¿quiere alguna de ciencia ficción? El cine bélico. En el cine bélico, ejemplo, ya le nombré Sin Novedad en el Frente, del año 1930... Y películas que me han impactado en el cine bélico, por ejemplo, Alas, del año 1929, con Gary Cooper. Ajá. El Día Más Largo del Siglo, ¿se acuerda? Con un elenco internacional. Muy buena película también. El Gran Escape, con Jay Coward, del año 62. Peliculón. Y hay una de David Lean, con Alec Guinness, que ganó el Oscar, y cuando se la nombre usted va a decir El Puente sobre el Río Kwai. Bueno, sí, un del año 57. De clásicos. Un ícono. ¿Y en algún policial, el policial negro, le gusta a usted el policial negro, Jorge? ¿De qué? El policial negro, ¿le gusta? Ah, y bueno, aquí en el policial ya le nombré Rififi. Rififi, claro, bueno, es un emblema del policial, de lo que sea el policial ese negro. Ese es un exponente del policial negro. Por ejemplo, ahí dentro de las policiales, esa una que recuerdo muchísimo es Bullitt, con Steve McQueen, la del año 68. Y hay muchas películas policiales buenas también. ¿Y el terror? ¿Cómo le va el terror? ¿Cuál? El género del terror, porque aquí tenemos muchos fanáticos que nos escuchan que son afines al género del terror. ¿Algún clásico del género del terror? ¿De qué tipo de género? Terror. No lo entiendo bien. Terror, cine de terror. Ah, el cine de terror. Bueno, La sangre de Drácula, que le mencioné, del año 57. Esa es una de las que más me impactó dentro del cine terror. Y otra, Museo de Cera, con Charles Bronson y Vincent Price. Del año 54. Museo de Cera fue extraordinaria. En 3D, que fue una de las primeras películas en 3D, ¿no es así? Claro, y en esa época era donde el cine de terror era con un terror clásico, digamos, de un tipo al que solían darle Lon Chaney Jr. o Boris Karloff, en este caso que eran los exponentes, Boris Karloff con su Frankenstein, y el que le acompañaba el Lon Chaney Jr., que fue un exponente del cine de terror también muy bueno. Y ahora el cine de terror actual es más... más estricto al suspenso, al tipo thriller. Hay muchas películas de terror muy buenas en la actualidad. Ese sí que ha mantenido, no porque no tiene espectacularidad el cine de terror, sino se basa en el suspenso, en que va manteniendo el relato, ¿no? Y después, no sé si quiere que sigamos salpicando en otros géneros. No, a mí me parece que son casualmente estos algunos de los géneros lo que es la acción, lo que es el western, lo que es el terror y sobre todo claro. el público aquí que nos escucha, al que más adepto está, y nos parecía más que calificada su opinión, Jorge. Después ahí en el cine de tipo policial... hay algunos policiales de tipo comedia, y hay una que recuerdo que ganó el Oscar y fue muy... ¿Se acuerda del Golpe? El Golpe. Del año 1973. Sí. Con Robert Redford y Paul Newman. Sí, totalmente, y con la, una melodía y una banda de sonido que fue... Qué película icónica. Esa. Jorge Mario... su alter ego Winchester Martin, estamos finalizando la emisión y ha sido, podríamos charlar horas y horas y nos ha parecido... Sí, ya lo creo, porque el cine es extraordinario. No, nos ha parecido realmente una experiencia. Y ahora me estaba acordando de otra película. Es El bebé de Rosemary. Oh, bueno, estamos hablando de Roman Polanski, una de las primeras películas que abordó el tema del satanismo. Tiene un tema muy profundo. No, y fue filmada en el Hotel Dakota, un hotel que tiene una que tiene una simiente maldita allí, ahí donde mataron a John Lennon también. Claro. No olvidemos eso. Y después dentro de las películas, digamos, espectaculares de tiempo pasado, ¿se acuerda de Lo que el viento se llevó? Sí, bueno. Del año 39. Bueno, eso de Lo que el viento se llevó es una oda a la colonización americana. Dentro del cine dramático tipo bélico, Doctor Zhivago, claro. Del año 65, o Atrapado sin salida. Bueno, la década del 70 tenemos cantidades, estaban los actores, los nuevos rebeldes. Claro. Hay películas para salpicar en todos los estilos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nunca me olvido tampoco de aquella película con Spencer Tracy y Sidney Poitier, ¿Sabes quién viene a cenar? Claro. Spencer Tracy era un contrera era un acérrimo racista, y que venga, que la hija le traiga un novio claro, negro. Claro, bueno, porque que Sidney Poitier era el actor, se estaba incorporando, hoy le dicen afroamericano, pero el actor de raza negra, al maestro con cariño, también con Sidney Poitier. Jorge, nos quedaríamos toda la noche, pero el tiempo, nunca se ha dicho esto, el tiempo es tirano, no solamente en la televisión, sino en la radio, pero bueno, no va a faltar oportunidad de que haya un Jorge Mario y dentro, parte 2. Dentro del documental, ¿no es cierto?, hablando de Amateur, que es el que ha originado todas estas entrevistas, que he mantenido con variados programas dentro del cine documental, que no soy muy adicto a ver el cine documental, pero tengo dos películas que nunca me olvidé de ellas. Una es La pradera del pasado, de Walt Disney, del año 1952, y la otra, una película francesa titulada Microcosmos, del año 1996, que tiene una filmación en, digamos, con teleobjetivo al máximo, que se dedica a los insectos. ¡Qué película! Bueno, tenla en cuenta. Microcosmos, esa, si no la vio, véala, esa me búsquela. Esa me mató, Microcosmos. Sensacional. Jorge. Bueno, ahí hemos salpicado de todo un pero poco. Hemos hablado de todo y nos quedaron cosas en el tintero aún. Espero que se haya sentido cómodo. Se haya sentido cómodo. Creo que nuestra audiencia flasheando, como se dice, con todas sus vivencias y toda la garra, el ímpetu que le pone a todo lo que usted hace, que no solamente es la cinematografía, sino un montón de actividades, que aún haríamos una segunda parte para hablar de eso. Y bueno, Winchester Martin siempre está ahí, aceitando su rifle, y en algún momento yo calculo que aparecerá, y el público, a medida que vaya reconociéndolo, va a pedir más Winchester Martin, porque es nuestro, sale de las entrañas, sale de la pasión, sale de del amor a la cinematografía, y todos aquellos que amamos el cine queremos que usted, Jorge Mario, empuñe su cámara nuevamente y salga al ruedo. Que seguramente estaremos complacidos con ello. Así que, bueno, le mandamos un abrazo enorme desde aquí. Gracias por la paciencia. Y bueno, una lección no solamente de cine, de cinematografía, de amor, de cinefilia en sí, sino también para las nuevas generaciones, ¿no? Para las nuevas generaciones. De aquello de ese ímpetu, ¿no? De que todo se puede con las herramientas que uno tenga, siempre y cuando haya convicción y uno crea en lo que hace, uno sus logros los puede llevar. No es todo a veces la tecnología, no es todo el confort, sino es también la convicción con la que uno lleva adelante sus deseos y sus fantasías. Así que un abrazo enorme para usted, para su familia y para todos. Concordia desde aquí de Buenos Aires. Es como yo le decía a mis chicos, los scouts, todo se puede hacer dentro de las buenas costumbres y de las normas legales. Hay que intentarlo, no hay que quedarse con las ganas. Hacer lo que uno quiere hacer, hay que hacerlo. Sí. ¿No es cierto? Porque después que se perdió el tiempo no vuelve atrás. Y no hay que dejar cuentas pendientes en esta vida. Después, cuando nos vamos de ella, tenemos que dejar algo, lo que sea, y sobre todo si, claro. Y sobre todo si se puede dejar algo delegado para las generaciones del mañana, mejor todavía, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que gracias a Dios, con el impulso de estos cuatro amigos y la idea que tuve en su momento, hice las cosas como se me ocurrió, y bueno, y después, a la larga, el caso, por ejemplo, de Winchester Martin, nunca pensé que se iba a hacer tan famosa con la película de Néstor Frenkel. Bueno, ve cómo se dan las cosas. Pero vio, ¿no? como dice el famoso dicho popular, Jorge, ¿quién nos quita lo bailado, no? Sí, así es. Bueno, le mando un abrazo enorme. Y estamos en comunicación. Igualmente, para mí ha sido un gran placer haber participado en su programa. Y bueno, y eternamente agradecido, y seguiremos en contacto en todo momento. Bueno, muchísimas gracias. Con nosotros, Jorge Mario, el último cowboy en 8 milímetros. atentos con él. Se viene Winchester Martin en 3D, seguramente en algún momento. Buenas noches a todos. I'm going on a great, great journey, a better home to find. When Jesus calls me, I'll be ready to leave this world behind. I've had enough of drinking whiskey. Mama asked me before she died. Trade your bottle for a Bible. Join me on the other. calls me, I'll be ready to leave this world behind. Give my guitar to my daddy, he stood by me for so long. Give my fiddle to my brother, let them play a happy song. Cause I'm going on a great, great journey, a better home to find. When Jesus calls me, I'll be ready to leave this world behind. Some whiskey I left for you, everybody take a turn. Float my pine box in the river, light it up and watch it burn. Cause I'm going on a great, great journey, a better home to find. When Jesus calls me, I'll be ready to leave this world behind. Ha culminado una nueva edición de Body Bag en el aire. Nos estaremos reencontrando la próxima semana. No nos extrañen. Somos casi una familia. The bottle on the table.